Ayer me levanté a las 7 de la mañana, me pegué una duchita y bajé a mi casa a eso de las 8 menos cuarto. Fui a la escuela, salí temprano porque faltó el profesor de introducción. Al mediodía fui a la casa de mi mamá a almorzar con mis papás. Mi vieja cocinó un guiso de lenteja que estaba buenísimo. Después a la tarde fui a trabajar a la pinturería, llegué, me puse a reponer la mercadería. A las 5 llegó el camión con 12.000 kilos de pintura. Me quería morir. Igualmente lo entramos y lo acomodamos enseguida. Cuando salí del laburo, fui a casa, agarré los botines y me fui a entrenar. Quedé detonado. Llegué a casa y me pegué una ducha, comí y me fui al sobre.